El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el Mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Él le respondió: «Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré». 8 días más tarde estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y estaba con ellos Tomás. Entonces apareció Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe». Tomás respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Ahora crees porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto». Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía la guía al comienzo de la misa, celebramos en este día la fiesta de la Divina Misericordia. Todos los misterios centrales de la fe están concentrados en el misterio pascual, lo que vivíamos el fin de semana, la Semana Santa, el Triduo Pascual, el jueves, el viernes y el sábado, bueno, el domingo de Pascua, ¿no? Pero luego la Iglesia hace como un eco, porque en ese contexto está la pasión del Señor, para tomar algunas verdades y festejarlas de un modo separado. Así se festeja, por ejemplo, el Corpus Christi, porque el día propio del Corpus Christi sería el Jueves Santo, pero el contexto no permite darle toda la solemnidad a la celebración, entonces se hace el Corpus Christi aparte. Lo mismo el Día de la Misericordia es el Viernes Santo, cuando Jesús muere por nuestros pecados. Pero como ese día está en otro contexto, por decir así, más histórico, esa verdad se festeja este fin de semana. ¿No? Otro capítulo, ¿no? Pero las fiestas nuestras no son deducciones abstractas de verdades, sino parten de hechos históricos. En hechos históricos, de ahí se abstrae una fiesta, una idea o nuestra fe. De hechos históricos provocados por Dios, por supuesto. Bueno, pero hoy el día de la, entonces, festejamos la fiesta de la Divina Misericordia. Aunque no sigamos los textos que nos proponen las lecturas de hoy, por cuestiones, no sé, personales, o a mí me resulta como muy gráfico cambiar el paradigma y traer la parábola de la misericordia del Padre Misericordioso, mal llamada el Hijo Pródigo, ¿no es cierto? Porque la parábola que trae ahí San Lucas 15 nos muestra al Padre que perdona. Si recordamos, Jesús dice, ¿no?, que el Padre tenía dos hijos, el menor le pide la herencia, el Padre le da la herencia, va, malgasta los bienes, padece necesidad, termina cuidando puercos, recapacita y vuelve, y el Padre lo perdona, así sin más. Y el hijo mayor, que estaba en la casa, se enoja con el padre y con el hermano. Ahí vemos, bueno, en fin, hay para toda una vida de meditar ese texto, entre que es una imagen o un símbolo y entre que es palabra de Dios, hay mucho por así para decir. Pero miremos esto, dos cosas fundamentalmente. Una, los distintos momentos de la misericordia del Padre. Porque el Padre no solo es misericordioso cuando lo recibe al Hijo al final, sino también es misericordioso cuando permite que ese Hijo sufra y que recapacite. Porque a veces nosotros entendemos, si uno ama a alguien, busca que no se sienta mal. Y bueno, se quedan sin trabajo los dentistas, por supuesto, ¿no? Pero no es exactamente así en la vida. Por supuesto, uno no va a hacer sentir mal a las personas de gusto. Pero a veces es la forma como la persona recapacita, a través del sufrimiento. Pero el Padre permite que el Hijo sufra lejos de él. No va el Padre corriendo y no le hace la fiesta en el chiquero, ¿no es cierto? No va y le dice, está todo bien, le pone anestesia, y no, espera que el Hijo regrese a la casa del Padre. Porque la misericordia no es impunidad, no es que a Dios le da lo mismo todo, obrar bien, obrar mal. Lo que está mal, está mal. Y bueno, la prueba de eso es la muerte de Jesús, ¿no es cierto? El precio que se pagó por nuestro rescate. Entonces Dios permite que sobrevengan males para que, permite, ¿no? Para que vengan bienes mayores, ¿no? Para que uno recapacite y demás. Ahí se nota la misericordia del Padre. Entonces, cuando le da la herencia, cuando permite que sufra y cuando lo recibe perdonándolo, ¿no? Bueno, como nosotros, cuando nos da la vida, nos da la gracia, nos llama a la vida cristiana, es misericordia de Dios. Cuando permite que a veces, por culpa de nuestros actos, uno sufra y a partir de ese sufrimiento uno se pueda arrepentir y volver a Él. Por eso hay que entender bien a veces cuando se habla de castigo de Dios. A veces transponemos en Dios nuestras iras, ¿no? Lo hacemos castigar a Dios, castigar allá, en el fondo es nuestra ira. Pero a mí me gusta entenderlo de esta manera. Supongamos que alguien viene y me dice, no toques ese cirio, no toques la llama porque te va a quemar. Entonces yo, como buen cabezón, voy y pongo el dedo en la llama. ¿No? Ahora se cae el cirio, pongo el dedo en la llama. Me quemo. ¿Cuál es el castigo? ¿Este dolor del dedo es castigo de la persona que me dijo eso? No. Es fruto de mi acción. Ese es el castigo. Después puede ser que la persona refuerce y, nene, eso no se hace, y me mete una cachetada. ¿Ven? Como los chicos le pegan, no se toca, nene. Pero eso es extrínseco. Y eso es ocasional en la historia, y para eso tiene que haber algún profeta que diga que esto es castigo de Dios. Pero el castigo de Dios, entre comillas, más común es el que yo les digo, que en el fondo no es castigo de Dios, sino es fruto de nuestras malas acciones. A ver, ¿el Padre en la parábola hizo que el Hijo pasara necesidad? No, Él le dio sus bienes, el otro lo malgastó y padeció necesidad por su culpa, por malgastar sus bienes, por usar mal los dones que Dios le había dado. ¿Entienden? No es que el Padre le manda eso. Lo permite, sí, pero no le manda eso, es fruto de sus actos. Y como es fruto de sus actos, en ese dolor encuentra su sanación. Porque sigamos con el ejemplo. Supongamos que a mí no me duele, ¿no? Supongamos que yo perdí sensibilidad en el dedo y me quemo el dedo completo, pierdo la mano. Gracias a que me duele, yo salvo la mano porque lo saco, porque me duele. Si nosotros obráramos mal y no sentimos nada, y no nos sentimos mal, y eso no nos hace sufrir, viva la pepa, ¿desde quién va a dejar de obrar mal? Pero el daño va a seguir estando. Por eso existe el dolor, y por eso Dios permitió, el Padre misericordiosamente permitió, que este Hijo padeciera, y a partir de ahí volviera a Él. Y cuando vuelve, dice que lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que hace una fiesta. Y acá tenemos que entender, porque a uno le parece muy redondito, pero a ver, apliquémoslo después en nuestra vida, a ver si somos capaces de hacer algo así, Yo no levanto la mano, a veces la levanto, pero más bien porque lo normal, porque hay una injusticia ahí. Ustedes saben que lo novedoso del cristianismo es el perdón, el concepto de perdón, que el judaísmo no tenía. Lo natural, entiéndase bien, ¿no? Naturaleza dejada sin la gracia de Dios, sin este ejemplo de Cristo, es ojo por ojo, diente por diente. Si Él me la hizo, tiene... Y eso no es que sea una cosa abominable, no, porque en justicia se produjo un desequilibrio y lo natural es volver al equilibrio. Por eso el perdón divino no va contra la naturaleza, pero la supera. Humanamente hablando, no es lógico lo que hizo el Padre en la parábola. Lo humanamente hablando hubiera sido eso que todos nosotros sentimos, que a veces no nos animamos a decir, pero es decirle, bueno, sí, yo te perdono, pero bueno, ahora tenés que andar así, porque me hace una más, ¿entendés? Se la hago costar un poquitito. Eso hacemos nosotros y eso hubiésemos hecho nosotros. Y sería lo más natural del mundo. Pero acá está donde sobrepasa el perdón divino a la capacidad humana, y eso es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande como Dios. Si no, si fuera así, tan redondito, tan clarito, y bueno, a Dios lo metemos en un esquema, re fácil. Ese ya no es Dios. Dios no entra en ningún esquema. En ninguna lógica nuestra entra Dios. Porque entonces ya no es Dios. ¿Eh? No entra en nuestra lógica. Ahí rompe la lógica. Y eso fue lo que escandalizó a los judíos. Y eso es lo propio del cristianismo. El perdón. Así sin más. Sin excusas, sin reprimendas, sin condiciones, perdonar. Perdonar lo imperdonable. No dice, bueno, a ver, explícame por qué te... No, no. No porque hay excusas para... Pero se necesita ese regalo. ¿Se da o no se da el regalo? ¿Se da o no se da? Y Dios lo da así sin más. El texto que escuchábamos de la segunda lectura de San Pedro que dice... que estamos, lo amamos sin verlo, estamos seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Yo digo, pero San Pedro escribe eso, que lo negó a Jesús, San Pablo que lo persiguió, San Agustín, que y nosotros que somos pecadores. Sí, porque cuando Dios perdona, perdona. Yo me quedo tranquilo. Por supuesto que uno es perfecto, como siempre decimos el chiste, ¿no? Pero yo me quedo tranquilo porque si Dios me perdonó, me perdonó. No me va a decir ahí cuando me toque partir, ¿no es cierto? Che, vos, acá no preparaste el sermón. Acá te enojaste con esta doña. No, no, ya está, yo ya le pedí perdón. Y si Dios me perdonó, me perdonó. El juicio final no va a ser un examen así de todo lo que... Porque si no, ¿quién sobrevive a la prueba? Nadie. Pasa a la Virgen María, San José y paremos a contar. San Agustín no la pasa, ¿eh? No la pasa. San Pedro, San Pablo, no la pasa ninguno a la prueba. Pero Dios perdona, perdona. No es que decir, che, vos, pero mirá que... No, perdonó. Eso es lo que nosotros nos cuesta a veces entender, porque nosotros no, tenemos siempre un efecto residual, siempre tenemos algún eco en nuestro interior, porque es natural, que no nos deja callar del todo ese mal que nos hicieron, porque nos hirió. Entonces no podemos perdonar con todo nuestro... Tratamos de que lo más profundo de nuestro corazón perdone, pero después hay otros ámbitos en los cuales porque no lo manejamos tampoco. Bueno, pidámosle a Dios la gracia. Lo segundo que iba a decir, me van a tener que perdonar que me voy a extender un poco en el sermón, ¿qué va a ser? Lo primero es eso, ¿no? La misericordia de Dios con nosotros. Entender correctamente eso, ¿no? Y lo segundo es entender, si entendimos eso, entonces vamos a poder practicar la misericordia con los demás. Al modo humano, que no siempre nos va a salir, que es todo un camino de conversión. Yo se lo digo a ustedes, lo voy a decir en primera persona para que nadie se siente tocado, pero todo nos pasa lo mismo. Cuando uno se encuentra frente a un pecado del prójimo, sobre todo si uno lo ha padecido, si lo padeció otro, es re fácil perdonar. Yo perdono a los chinos, bueno, no sé si por el coronavirus, pero lo perdono a los chinos, pero al vecino, al que me robó algo, al que habla mal de mí, bueno, ahí es más difícil, ¿no? Pero uno tiende a como a acusarlo interiormente. Cuando uno ve una persona que comete un pecado, es como que uno le dijese a Dios, mira este, mira este otro, mira lo que hace. A veces no lo dice, pero interiormente como que lo acusa, ¿no? A mí me pasa eso. Muchas veces cuando veo males, pecados, defectos, uno aprende a ver la sociedad con un registro moral y tiene ese peligro, ¿no? Y enseguida me viene lo otro, que yo no tengo que acusarlo, yo tengo que interceder por esa persona. ¿Vieron lo que rezábamos recién? Yo confieso ante Dios, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Yo le digo a ustedes, yo soy pecador, intercedan, no me critiquen. No van a encontrar ningún defecto en mí, yo digo así, hablando en general. No, pero no me critiquen, intercedan por mí. Entonces, a mí me ayuda esta ecuación, que nosotros no tenemos que acusar al prójimo. Tampoco lo tenemos que excusar, ¿eh? Porque si alguien hace algo que está mal, tampoco decir, no, no hizo nada, porque el padre de la parábola no es que le dice al hijo mayor, no, tu hermano, sí, una picardía se mandó. No, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. El padre no era ingenuo. No era un padre bonachón, manga ancha, compinche de sus hijos, que no le corrige nada, no le pone ninguna regla. No, porque no lo ama ese padre, porque si lo ama le tiene que poner regla, porque el amor es así, sabe poner límite. Es muy consciente del mal que hizo el hijo, pero el amor es más grande hacia el hijo. El amor para sanarlo es más grande. Entonces, ni acusar, ni excusar. Interceder. El que acusa ya saben cómo se llama. La palabra etimológicamente es diablo. Diablo es el que opone, el que acusa. La palabra contraria es paráclito, abogado, el que defiende. El paráclito, el abogado, el que defiende. Y el diablo es el que acusa. Interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, nosotros estamos llamados no a ser diablos de nuestros prójimos, sino a interceder por nuestro prójimo. Y le digo más. Uno piensa a veces que la conversión consiste, siguiendo con la imagen de la parábola, en ser el hijo menor que regresa a la casa del padre. Y sí, es verdad que es eso, que tenemos que ser ese hijo que vuelve a la casa del padre, o ese hijo que nunca se fue del todo, no ha cometido grandes faltas, pero es agradecido de la misericordia que el padre le ha tenido. Pero yo creo que estamos llamados a una conversión más grande todavía. Estamos llamados a ser el padre de la parábola. ¿Entienden? No el hijo que vuelve solamente, sino estamos llamados a ser el padre misericordioso para con los demás. Bueno, que la Virgen, que ella es la Reina y Madre de Misericordia, nos conceda esa gracia.